Ya estamos en comunicación con Francisco Castaño para la columna de Política Internacional. Decíamos, vamos a hablar de Perú. Recién hablábamos con Raya Correa, pero nos quedan algunas cositas para que pueda aportar nuestro especialista en política internacional. ¿Cómo va, Fran? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Acá estamos de vuelta, gracias. Bueno, Fran, algunas cuestiones que nos quedaban ahí sin preguntarle a Raya y ver si podemos ir charlando. Por un lado, ¿cómo llega Perú a esta situación? Viene de años de inestabilidad política. ¿Qué proceso se viene dando en Perú? Sí, a ver, hay un proceso corto y un proceso largo, podríamos decir. El corto es que en los últimos 4 años tuvo 6 presidentes, los cuales fueron acusados, bueno, de corrupción, de robo, entre otras cuestiones. Y el largo es que, bueno, desde que Alberto Fujimori gobernó en los 90, hizo un autogolpe también, se estableció un sistema de gobierno en Perú en el que el Congreso se atribuyó una serie de poderes como para tratar de evitar justamente este fujimorismo y la guerra con Sendero Luminoso también, que fueron dinamitando un poco el sistema político. Entonces esto le otorgó mucho poder al Parlamento, y es un poco lo que vemos hoy. A ver, lo que sucedió con Castillo viene incluso desde antes de haber asumido. Ganó, recordemos que ganó. Primero que ganó, pasó a la segunda vuelta con el 19% de los votos, no era muy conocido en ese momento, pasó al balotaje con Keiko Fujimori, la hija de Alberto, digamos, la figura política determinante de Perú, más allá del nivel de rechazo altísimo, pero ganó las elecciones por 44.000 votos nada más. Entonces, ya desde el vamos, Fujimori alegó fraude, y tratando de dinamitar un poco lo que era la base de este nuevo presidente, bueno, maestro rural, sindicalista que todos conocemos. Ganó con un discurso, bueno, de cambio de modelo económico, de reivindicación de sectores marginados, con la promesa de convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución heredada por la dictadura fujimorista. Estas promesas no se fueron cumpliendo, más allá de que el discurso se mantuvo, no se aplicaron reales medidas. Y en gran parte creo que tuvo que ver todo el acoso que provino desde la oposición, sobre todo de la derecha y la ultraderecha, fundamentalmente desde el Congreso. Hubo 3 o 4 intentos de destitución contra Castillo, que lo único que hacían era desestabilizar al gobierno. A ver, recordemos, Castillo ganó las elecciones como candidato del Perú Libre, que se define marxista-leninista, aunque Castillo siempre negó ser comunista. Medio como para tratar de los mercados, viste, los típicos mercados, tratar de no ahuyentarlos, bueno, etcétera. Pero hubo muchas divisiones al interior del partido y esto en 6 meses se rompió el frente, y además medio que se aisló también de lo que era el círculo con el que llegó a la presidencia. Esto fue, digamos, golpeado con estas acusaciones de la ultraderecha. La primera fue 4 meses después de haber asumido. La ultraderecha presentó un primer pedido para destituirlo, alegando la incapacidad moral permanente. Es básicamente lo mismo por lo que lo terminan destituyendo, además de lo del Congreso, por supuesto, pero con base en esto, justamente en esta figura de la incapacidad moral permanente, en ese momento de los 4 meses, por denuncias de corrupción. El Congreso necesita 2/3 de los votos, es decir, 87, para que se dé adelante con esta denuncia. En ese momento, en un primer momento, fueron 46 votos. El segundo intento fue en marzo de este año, volvió a intentar sacar al presidente con la misma causa, con los mismos argumentos, pero fracasó teniendo 55 votos. En octubre, ya mucho más cerca en el tiempo, la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia contra el presidente, contra Castillo, acusándolo de organizar una organización, de encabezar una organización criminal para direccionar licitaciones públicas. No sé si tengo que bastante parecida a la figura que vimos acá en Argentina. Además, difícil de probar eso de encabezar una organización criminal, si no hay pruebas concretas. Mucho se asentó en discursos de personas que estaban en la cárcel, de discursos, de testimonios, que es medio difícil, porque por ahí uno, estando en un proceso penal, trata de inculpar a otro para obtener beneficios. Entonces, si no hay prueba concreta, no hay, digamos, no es difícil probarlo. Pero bueno, todo esto fue dinamitando con la intención de abrirle un juicio político, que es lo que terminó haciendo el Congreso, a pesar de que la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por los delitos que la Fiscalía le imputaba a Castillo. Pero bueno, se fue armando este tercer proceso de destitución, y en este marco la oposición parlamentaria le abrió a Castillo otro juicio político. Esto sería el cuarto, por traición a la patria. Bueno, en ese momento fue porque Castillo había hablado de la simpatía con la demanda de Bolivia de una salida al mar, y que iba a ser un referéndum para consultar a los peruanos, que finalmente no se hizo. Pero en el marco de todas estas maniobras del Congreso, Castillo lo que buscó hacer, bueno, como vimos, era aprobar la norma para suspender el Congreso. Y bueno, en este marco, ahí sí, yo por lo menos lo que he leído, los analistas lo tildan de constitucional, de inconstitucional, porque el presidente en realidad puede cerrar el Congreso, pero solamente si antes él mismo niega dos votos de confianza al Ejecutivo, que no había ocurrido. Entonces, por lo menos lo que yo leí. Y además, lo que vimos en el resto de los aliados que le quedaban a Castillo, los ministros sobre todo, fueron renunciando uno tras otro, y inclusive la vicepresidenta, ahora presidenta, Dina Boluarte, también dijo que hemos sido víctimas de un golpe de Estado. Es decir, creo que Castillo trató de jugar o de cantarle un retruco al Congreso, pero creo que no contaba o con el asesoramiento correcto, o no sabía cómo podía desenvolver, o no sé, sinceramente, o pensó que iba a ser suficiente eso. Pero el sistema político peruano está muy putrefacto, como ya lo mencionaba, viene desde la dictadura fujimorista, y desde que en los últimos 4 años tuvo 6 presidentes. Creo que la sociedad sabe que el Congreso necesita cambios, pero para votar estos cambios necesita que se vote dentro del Congreso de la gente que está cómoda en este sistema. Entonces, es un conglomerado de cuestiones que no hacen otra cosa que sumarle inestabilidad a este sistema, ¿no? Fran, te pido que en un minuto me respondas la siguiente pregunta, si es posible. Cuando sucede esto, hace 5 días atrás, 6 días atrás, Alberto Fernández llama a Boluarte, felicitándola de alguna forma, dándole el apoyo tras la llegada a la presidencia de la vicepresidenta, y ayer, con otros presidentes también de la región, sale a pedir la restitución de Castillo. En términos de política internacional, ¿qué es lo que está haciendo Argentina y qué es ese cambio en 5 días de posición del Estado? Y yo creo que es la búsqueda de seguir manteniendo, creo que, un aliado. Dina dijo que iba a gobernar, pero con una coalición, que con todos los peruanos y las peruanas. No, sinceramente, no sé si hay alguna otra cuestión alrededor. No, la desconozco, pero seguramente la haya. Porque tanto Alberto como Lula habían, digamos, apoyado lo que había sido este golpe parlamentario, o bueno, golpe de timón, como quieran mencionarlo. Son dos miradas distintas. Pero para pedir la restitución, como yo te había mencionado, por ahí, no sé, yo no tengo un gran conocimiento del sistema constitucional político peruano, pero si había que seguir una serie de pasos. Parece ser que Castillo no la siguió, y la verdad que no sé por qué pidió restituirlo. Es una cuestión que además, a nivel de política regional, sabemos que Alberto ha tratado de dirigirse como el líder regional en un momento en el que Bolsonaro defenestraba pertenecer a una región, a esta región, y bueno, lo conocemos. Ahora viene Lula, y creo que bueno, que Alberto había denunciado, ¿no?, que fue víctima de un proceso antidemocrático, de hostigamiento, pero creo que lo que busca es que se priorice la voluntad ciudadana de las urnas, que fueron los que eligieron a Castillo, y bueno, en este marco fue que pidió la restitución. Sinceramente, no sé por qué habría que, por qué se dio este cambio de postura, porque si se va, es lógico que se hable al respecto, pero que sea una posición o que sea otra. Creo que este cambio de postura en tan corto tiempo le quita margen de credibilidad, por lo menos a lo que se intenta hacer, ¿no? Fran, te agradecemos muchísimo la comunicación, el aporte sumado a lo que fue la entrevista con Raya, para dar también otra mirada, una mirada general también de lo que viene sucediendo y armar un poquito, darle algo de claridad al mapa político peruano, que no viene siendo nada sencillo. Bueno, un placer, Pablo, como siempre. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Un abrazo.